periodistas, anticapitalistas. Con tanta crisis no quedan más cojones, los chicos del maíz a las elecciones. Es necesario que el pueblo resista, anticapitalista. Solo muerto me quitarán el arma como a gesto. Mi arma es mi palabra y esta rabia y sentimiento. Después de esto es cierto, puedes morir o te va a costar dormir más que a María San Gil. Como Johnny cogí mi fusil contra políticos maderos corruptos de este país. No estoy feliz porque esta plana lo deja. Estaré feliz el día que lo vea entre rejas. Es deprimente, la corrupción funciona en Occidente. Por eso Fabricams aún son presidentes. Por eso dicen que Valencia ha mejorado. Sí, claro, para el visitante adinerado. Pregunta lo bonita que está Valencia a los que les niegan la ley de dependencia. Pregunta a las víctimas del metro, porque cero responsables a pesar de trenes obsoletos. Pregunta a los que estudian en barracones si la Fórmula 1 les trajo nuevas sensaciones. Pero hoy yo tengo el arma y ellos cavan. Quiero ver la tumba de Rita diseñada por Calatrava. El fin de mes no acaba y sigo sin vivienda. Soluciones que dan, no hay quien las comprenda. Pisos de 30 metros, vaya cara. Si tenía más metros hasta el culo de Ortega Lara. Y claro que hay presos políticos cubanos. Son 5 y están en suelo americano. La prensa, sí, que siga con su circo. Viva Fidel y libertad para los 5. Y es triste que un Nobel de la ciencia diga que la raza negra tiene menos inteligencia. Lo mismo en Taplana su estudio ha basado, que pierde inteligencia conforme gana bronceado. Otro poli la ha palmado, no esperen que llore, que a los que caen de los andamios no les rinden honores. No quiero lágrimas ni flores, hoy me despido. El 20N me inmolo en el Valle de los Caídos. Con tanta crisis no quedan más cojones, los chicos del maíz a las elecciones. Mercenarios, periodistas, anticapitalistas. Con tanta crisis no quedan más cojones, los chicos del maíz a las elecciones. Es necesario que el pueblo resista, anticapitalistas. Pues anticapitalistas y Jairo con gafas de sol, sí, aquí. Estoy haciendo un homenaje al Nega. Al Nega. Voy a hacer el programa con las Ray-Ban. Madre mía, no sé qué nos pasa hoy aquí con el programa. Sí, que hay un programa que repite las... Nos repite las canciones. Las canciones, pero bueno. Vaya boicot. De todas formas, esto es el día a día en la cuca. Sí, pero bueno. No sería lo mismo si llegásemos y estuviese todo en su sitio. Efectivamente, pero lo resolveremos. Sí. Y nada, pues escuchábamos, como no, a los chicos del maíz con esta última canción que cierra su pasión de talibanes, que es la canción escondida. Hidden Track. Hidden Track. Y pues nada, la ponemos porque como hoy es la fiesta de la democracia y estamos contentísimas. La refiesta. Efectivamente. Porque este año tenemos refiesta, sí. Regasto y... Hombre, a ver, últimamente estamos encantados y de ir tanto, vergüenza. Ir tanto a las urnas, que es una cosa que a nosotras nos encanta. Somos, decimos, joder, qué bien, ¿sabes? Aquí lo pasamos fetén con echando la papeleta y pasando demás. Por las calles, sí. Y que hay allí la policía con sí. El camión que no entendí. Claro, efectivamente, hombre, había lecheras, es verdad. No lo entendí, ¿verdad? Por si hay que cargar. Por si nos vamos a inmolar como sí. Los chicos del maíz. Yo creo que es que las juventudes de Foro Álvarez Cascos están como así como agitadas y tienen miedo. Deberían tenerlo, porque realmente lo que han hecho es una auténtica vergüenza. Sí. El gasto que se ha... En este estado supuesto de crisis, que solo afecta, como siempre y como era de esperar, a los mismos, que se vuelvan a hacer elecciones, a gastar dinero en carteles ridículos en los que salen todos con cara de culo y sí. Todas esas cosas, me parece... Los coches todo el día por la calle, malo, no sé, es vergonzoso. Algún día deberíamos hacer un programa especial en la relación entre la estética política del siglo XXI y el Photoshop. Si Stalin llega a vivir en la época del Photoshop, podríamos haber estado ante situaciones totalmente demenciales. O sea, si ya mola como lo hacía en su momento, así todo artesanal, imagínate con Photoshop. No, bueno. Ahora sí, a Álvarez Cascos yo creo que el Photoshop lo que ha tirado es hacerle en la cara un estilo así como más rústico para crear simpatía. Yo creo que lo han emborrachado. Yo creo que intentó poner cara de bonachón. Y le han dicho, te lo damos después si te portas bien. Y ahí estaba. Y puso cara así como de bonachón y le salieron ahí las patas de gallo, sí. En plan... Intentó parecer Papá Noel, yo creo. Efectivamente. Pero bueno, en fin, es que... En Asturias no deja de ser sorprendente el caciquismo que vivimos año tras año y elecciones tras elecciones. Y si en el resto del Estado pues la situación es lamentable, pues como todas las democracias liberales, ya que estamos, pero aquí, o sea, el caciquismo que se vive en figuras como el pater familias este de Forasturias, pues vaya tela, marinera. Pero bueno, en fin, como dice Salvador Raya, esperemos que el ganador gane. Cuchi cuchi. Cuchi cuchi, efectivamente. Y bueno, pues hoy os traemos un programa. Guasa. Desde aquí, un saludo para Salvador Raya. Suscribiros a su canal si queréis recibir las últimas noticias de admiradoras de Salvador Raya. Sí, Salvador Raya oficial. Sobre todo cuando habla sobre ligar. Efectivamente, buscadlo en YouTube. Que vuestra vida cambiará. Y nada, pues hoy tenemos un programa. Yo estaba pensando en el nombre y creo que debería llamarse Neuromierda. Así, un buen nombre. En concreto, sí. Hoy Jairo tiene el día de las frases ya. Sí. Ya lo dijo desde ahora. Sí. Que, bueno. Pues nada, poniéndose en situación. Que ayer venía yo por la mañana en el Alsa de Santander a Uvieu, como vengo habitualmente todos los fines de semana. Y venía el de por la mañana. Que, pues, muy por la mañana, que te dan periódicos y cosas así guays. Vamos, no, de hecho solo te dan periódicos. Luego la gente lo roba y si vas por la noche pues ya no te queda nada. Sí. Como, que no como, diga yo que no digo yo que yo no lo haga, ¿eh? Como es mi caso. Lo comunico. Y entonces, pues, las opciones a elegir eran el Inmundo y el panfleto este de Prisa del País. Y bueno, pues ya de elegir, pues cogí el País. Y entonces en el País venía un magazine. Anda, Jairo, que te gusta. Sí, a ver, he de admitirlo. Admitirlo. Me encantan los artículos. Y las columnas de opinión, sobre todo, así muy. Y sobre todo de este artículo. No, siendo sincero, o sea, lo único bueno que tiene el País es el Roto. De hecho, a mí no deja de sorprenderme que el Roto siga figurando en el País cuando tiene una pluma afiladísima y no hay día que no acierte de lleno en una o varias cosas. Y eso. Ah. Que venía un magazine de estos, pues que regalan los fines de semana, y él venía este que es de moda, yo creo que se llama, ese moda se llama. Y bueno, pues en la portada venía Russian Red, así como japonesada, y a mí... Y semidesnuda. Sí. Dato importante, o sea, para que engañarnos. Sí. De hecho, yo no sé si lo que llevas una chaqueta o es que lo han dibujado. Bueno, es que, a ver, lleva un bikini, una especie de bikini, ¿no? O de ropa interior, no lo sabemos todavía. Y una especie de capa por encima. Sí, un kimono. Bueno, la cuestión está en que yo, lo que me llamó la atención de esto y por lo que abrí la revista es porque en la portada, después de pues, cosas así guays que te ponen como así súper cool y súper joven y súper abuelos a la moda. Niños con abuelos y demás, ¿sabes? Para que los abuelos los vean y digan, joder, soy súper guay porque llevo al crío al parque. Espera, vestir a los enanos de rockeros, superhéroes, indios y vaqueros. En fin. Y... Espera, voy a leer otra cosa. Es que, vamos, no hay desperdicio. Tendencia en belleza, el azul que nos hace sirenas. Yo pensé que sirena te hacía no tener piernas y tener una cola de pescado, pero bueno, parece ser que no, es el pues azul. El azul. Y además ya está, como se llama, ese moda y sale Russian Red semidesnuda en la portada, pero aún así es para chicas. Y por eso es la única vez en que encontraréis, o de las únicas en que encontraréis femenino en que nos hace sirenas. No dice sirenas y sirenos. No, porque el sireno no existe. Efectivamente. Lógicamente, ¿cómo va a tener un nombre cola de pez? ¿Qué piensas que es? ¡Maricón! En fin. joder. Y la cuestión está en que a mí lo que me llamó la atención es el tercer titular. De hecho, hemos leído los dos primeros, que es Neuromoda. El estilo que está en el coco. Y digo, bueno, esto es lo mío. Y entonces voy para allá y me pongo a leerlo y debería haberse llamado Historia Universal de la Infamia. Pero bueno, como seguramente vayamos a dar un rato de ello, y como Javi el otro día nos dijo que hablábamos mucho en el programa y poníamos poca música, pues yo creo que antes de continuar ponemos una canción. Sí, sí. Y a la vuelta os contamos de qué va esto de la neuromoda. Así que nada, os vamos a dejar antes de poner una canción con una de nuestras nuevas cuñas que hemos bueno, traído. Espérate, Jairo, que no me da tiempo. Ah, bueno. Pues nada, pues mientras... Está aquí Virginia preparando las canciones, así, tu, minutos musicales. Pues nada, ahí os dejamos con una pistola cargada y Virginia cavando. No, eso nada, bueno, tú pues, cavas. Pues yo cavo.

Virginia. ¿Quién mató a Laura Palmer? No lo voy a decir. Pero recomiendo a todo el mundo que descubra quién mató a Laura Palmer. Sí, que nos hemos traído a la banda sonora de Twin Peaks para poner así de fondo cuando hablamos. Lo vimos ayer y sí. No podíamos resistirnos. Sí. Además, como hablar de neuromoda es igual de tenebroso que averiguar sí. quién mató a Laura Palmer, pues de nos hecho, viene muy bien. Mira, se lo dedicamos a Adrián, que dijo que yo era igual que un chihuahua mexicano. así estas bromas de Petit Comité. Bueno, pues siguiendo con lo que estábamos hablando antes, que era, y cito textualmente, neuromoda, la estética del cerebro, y el subtexto que dice, ¿en qué parte de la mente se genera el gusto por un estilo determinado? La ciencia establece que el disfrute de la belleza es una evolución cultural e intelectual del hombre. Cosas interesantes de este enunciado. ¿En qué parte de la mente? Es decir, en ninguna. En ninguna. Pero la siguiente es la ciencia, o sea, el concepto de la ciencia es maravilloso porque es un auténtico argumento de autoridad. De hecho, sí. Más adelante veremos que sirve para todo, para un además, como un lo hablábamos ayer, que cuando tú estudias alguna carrera de ciencias o alguien te habla de ciencia, das por hecho que es verdad. Cuando, sinceramente, en mi experiencia me baso para saber que hay más mentira y más, no sé, pillerías en lo que se hace. Chapucerismo. Chapucerismo en los trabajos científicos es alucinante. No sé si sabéis que la mayor parte de los trabajos científicos se publican y no se corroboran que los, o sea, no se vuelve, se supone que en un trabajo tienes que incluir la forma en que tú lo has hecho de tal manera que el que coja ese trabajo pueda reproducirlo y obtenga el mismo resultado que tú. Y eso, esa comprobación, no se hace en la mayor parte de los casos. Con lo cual, es flipante, o sea, estamos tomando como el nuevo dios a la ciencia y no, y lo que estamos haciendo es una fe. Un acto de ciega, fe. Ciega en. Acto en de ella. Fe total. Y la ciencia, pues no debería servir para eso. Ya a Virginia y a mí, que tenemos formación científica oficial, pues se nos hace a veces muy complicado defender el hecho de que de verdad existen cosas buenas y que servirían para que todos y todas creciésemos y progresásemos. Pero claro, o sea, es que hay tanto barro y tanta mierda que muchas veces es difícil. En el que alguien toma el concepto de evolución darwinista para decir la ciencia establece que el disfrute de la belleza es una evolución cultural e intelectual del hombre. Aquí está, o sea, está claramente diciendo que la percepción de la belleza va en la información genética de cada uno. O sea, de hecho, antes yo creo que antes de meternos en vereda deberíamos definir determinismo y reduccionismo, porque el artículo de lo que habla es de determinismo y reduccionismo totalmente. Entonces, bueno, pues determinismo es, como su propio nombre indica, la determinación. Esto es una tautología, que diría Bourdieu. La propia determinación de que algo ya viene dado y que por tanto no se puede modificar. Es decir, es invariable. Y reduccionismo vendría a ser, luego lo veremos con un ejemplo mucho mejor, que es que algo existe antes de, es decir, joder, es que mal me he explicado, esto me doy cuenta yo que me he explicado muy mal. Que, por ejemplo, en este ejemplo sería que las neuronas que reconocen la belleza son previas al reconocimiento de la belleza, incluso el mismo concepto de belleza. Es decir, unas neuronas todos han migrado, claro, y que todos tendríamos ya en el momento de nacer una serie de neuronas que reconocerían el mismo grado de belleza. Por lo tanto, para todos es lo mismo. Cuando eso, obviamente, de nuestra experiencia diaria podemos decir que no es así. Y para mí esto, el ejemplo más fácil de todo esto es el ejemplo del pastel. Es decir, un reduccionismo respecto a un pastel sería decir que un pastel es la suma de sus ingredientes. Es decir, que un pastel es mantequilla, más harina, más huevo, para lo que le eches. Eso es mentira. Es decir, un pastel es la suma de sus ingredientes más las relaciones que se establecen en esos ingredientes en un contexto sociohistórico muy concreto. Es decir, son relaciones muy complejas que no se pueden cosificar y sumar. Porque no al total. Por ejemplo, un ejemplo de reduccionismo en ese sentido, en un sentido más aplicado a lo que vamos a hablar ahora, sería decir que la depresión es únicamente consecuencia de un fallo en un déficit de serotonina, y reducirlo a algo biológico cuando obviamente, o sea, es también producido por el contexto sociocultural en el que vivas, tu situación personal y mil cosas. O sea, no es simplemente algo biológico, y ahora se está tendiendo a dar una explicación biologicista de absolutamente todo. O sea, bueno, ya hasta la moda, o sea, hasta... Sí, como dicen aquí, el cerebro está de moda. Lo que se lleva es sumar el prefijo neuro a cualquier disciplina. Hemos oído hablar de neuroeconomía, neuromarketing, neuroreligión, incluso neuromoda. En bueno, fin. Además nos ponen ahí de imagen unos cerebros estupendos con distintos tejidos así muy, sí, muy chic. En fin. Y bueno, la cuestión es así, un poco históricamente muy rápido. Todo este tema del determinismo y del reduccionismo, hay que escarbar de dónde viene. Y bueno, aunque podemos llegar hasta Descartes, escarbando lo más interesante, parte de Darwin y de los movimientos eugenésicos de principios de siglo. Virginia está enferma, que no os lo quería decir, porque se ha levantado a estornudar. Solo un poco. Si me veis congestionada es por eso. Sí. En fin, y nada. La primera cita a mí me hace mucha gracia, la primera cita que ha subrayado Virginia es: la percepción estética es una cualidad humana, una de las pocas cosas que nos distinguen los animales. Nuestra neocorteza ha creado la capacidad de percibir la belleza. Porque esto es absurdo. Hombre, yo pensé que lo que nos diferenciaba de los animales era la capacidad de raciocinio. Ahora la irracionalidad de la moda y del consumismo está justificado también y nos diferencia y nos hace mejor que los animales. Venga, efectivamente. Anda. Cosas, es que, ¿por qué es absurdo? Porque el concepto de belleza es un concepto más, por decirlo de alguna manera, más metafísico que físico. Es decir, es un concepto que ha desarrollado el ser humano. O sea, no, nuestro cerebro no ha desarrollado un concepto de belleza. Nosotros hemos desarrollado un concepto de belleza que hemos definido y que a lo largo de la historia ha pasado por diferentes debates. Es decir, no es una cosa que venga a nuestras neuronas, es un pero debate aparte, de el concepto conceptual. De belleza varía en las distintas culturas y ha variado a lo largo de la historia. O sea, los ideales de belleza han variado mucho. No es algo, no sé, no es algo que se haya mantenido. Como en este artículo poco más se dice que están en nuestra información genética, ¿no? Entonces debería ser algo constante. Sí. De hecho, dice Javier de Felipe, que tenemos que es neurobiólogo del Instituto Cajal del CSIC y de la Universidad Politécnica de Madrid, que tenemos un componente genético hacia lo bello, porque lo curioso es que las habilidades artísticas y, por tanto, la moda surgen a través del aprendizaje y del entorno cultural. Nuestro cerebro tiene unos 200.000 años de antigüedad como cerebro de Homo sapiens, y, sin embargo, las primeras muestras de arte son relativamente recientes, como muchos de hace 40.000 años. Pues además se la picha un lío, la verdad, porque primero dice una cosa y luego dice otra. Decir que tenemos un componente genético hacia lo bello es una absurdez. O sea, volvemos a ver siempre lo mismo. O sea, lo bello es una construcción de la propia sociedad. Es una construcción social, totalmente. Efectivamente, o sea, antes lo bello era la... Voy a estornudar posiblemente. Lo bello no es lo mismo lo bello en el siglo XVI, que lo bello en el siglo XXI, que lo bello en Las Vegas, que es mi barrio, que lo bello que es en Santander, o lo bello que es para mí, o lo bello que es para Virginia. O sea, es que es una absurdez. Pero luego la cuestión está en que las conclusiones son que hasta hace 40... O sea, que no había dibujillos hasta hace 40.000 años. Pues no sé, pues así bueno. como con pincillas, ¿no? Aparte, o sea, vamos a ver. El ser humano o la sera humana como tal no dice aquí que hace 40.000 años, ¿no? Que está, pero... A ver, las primeras muestras de arte son relativamente recientes, hace 40.000 años. Y sin embargo, dice que nuestro cerebro tiene unos 200.000 años de antigüedad. O sea, nuestro cerebro como tal, el uso de herramientas de... No sé, te quiero decir, o sea, hay una... No quiero usar el concepto de evolución porque no es lo que quiero decir. Es el aprendizaje que se ha ido teniendo de diferentes técnicas y todo eso también habrá, o solo es el concepto de belleza lo que influye, que apareció en ese momento. Aparte de que igual antes había una forma diferente de transmitir las cosas, o sea, no sé, o sea, no me parece, o unas necesidades sociales distintas a las que hay ahora. Obviamente dudo mucho que hace 40 millones de años llevar un vaquero y una camiseta que enseñase el ombligo quería decir lo mismo que ahora, te quiero decir, lo veo absurdo, sinceramente. En fin, y de hecho aquí Kant seguro que tendría algo que decir de la diferencia entre lo bello y lo sublime y demás, pero bueno, pues llamáis a Kant y le preguntáis. Y dicen que la moda nace como necesidad de satisfacer un placer intelectual. Pues bueno, vamos, que si depende. No te gusta la moda eres tonto. Sí. Pero bueno, la cuestión es que habría que redefinir muchas más cosas, que van más allá de lo que queremos dedicar en este programa, que lo que queremos hacer es pues desmontar la chorrada esta de la neuromoda de los huevos, que es una mongolada. Y pues no sé qué más íbamos a decir ahora. Igual ponemos una canción. He de decir que hoy no estoy en mi día más ágil y entonces se me ha ido la canción que iba a poner. He cerrado el reproductor, pero no, creo poder arreglarlo. No, está abierto. Solo está el VLC. No, está abierto. Madre mía, Virginia, le han llegado los mocos a el cerebro. Y a los oídos. Sí. Ay. Pues no, bueno, vale, pues nada, ya está todo arreglado, estamos aquí. Madre mía, nos está haciendo un programa fetén. Buah. Pero bueno, pues nada, nos vamos a dejar con Fontela Vasco, os va a hablar de libertad y luego nosotros venimos y seguimos hablando de neurociencias y demás cosas del ser humano. Talking about freedom. Bueno, pues íbamos a poner una canción. ¡Nos han vendido! ¡Nos ha vendido! ¡Mierda James de programa! Brown. Vamos a ver, vamos a probar otra vez. No. A ver, dale el sonido más alto. No, nos ha vendido. Ahora. Born in Augusta, Georgia. Pues no sabemos qué ha pasado aquí, que nos ha dejado vendida la canción. Pero bueno. Pero bueno, nos dejamos con con The King of Soul. Sí, no, se llama Ghetto Reality. Bueno, da igual, pero a mí me gusta la parte cuando dice... No, se llama James Brown la canción, vamos, se llama Ghetto Reality el grupo. Ah, vale. Pues nada, la vamos a poner, a ver si somos capaces. Madre mía, la tecnología. Pues nada, ahí va. Que se pudra en el infierno, es impresentable, lameculos. Eso decimos nosotros de los neurocentristas. Aquel que haya dicho que la zona cerebral que se activa para distinguir... Virginia, no te indignes y acércate al micro. Es que estoy muy indignada, es que esto no lo había leído, pero... Aquel que haya dicho... Ya está. Estoy muy indignada. Esto es como cuando en el ciclismo de repente alguien ataca en grupo y se destroza la carrera, ya está, el programa... Ya está, Virginia se ha indignado y estamos a tope, yo estoy a tope con ella, ¡vamos! Aquí pone, la zona cerebral que se activa para distinguir lo bello es diferente en hombres y en mujeres. Se ve en una resonancia. Quien haya dicho esto, de verdad, no se merece ni oler mi mierda. No tengo nada más que decir. A ver, es que son la madre que los parió. Joder. Pero luego, sin embargo, en este experimento ponen a una mujer vestida de rojo para ver si es más sexualmente más atractiva que la misma mujer vestida de otro color. Sin embargo, no hacen lo mismo con el hombre. O sea, venga, anda. No sé ya ni lo que he hecho, estoy muy indignada. Y ahora voy a estornudar. En fin, la cuestión es tan que aparte de que me gustaría ver a mí esas resonancias, cuando dicen ser en una resonancia y la afirman tal... Pues hay que tener un poquillo de cuidado con esa prepotencia. A ver, es un artículo por una revista, pero es que me da igual. Porque el problema que hay a día de hoy con toda la divulgación científica es una falta total de precisión. Y claro, una falta total de precisión que viene determinada además por una falta total de sentido común a la hora de realizar las conclusiones. Es decir, principalmente que tenemos una zona del cerebro que, ¿cómo dicen? Una zona del cerebro que se activa para distinguir lo bello, pues es una gilipollez. O sea, no tenemos una zona del cerebro que se activa para distinguir lo bello. Tenemos, o sea, es que múltiples zonas que se activan para distinguir múltiples cosas. Tenemos, o sea, ese cerebrocentrismo es absurdo, ¿sabes? Que es que hay una vía neuronal que se activa para distinguir lo bello y inhibe otra. Pues a ver, pues a mí eso me lo van a demostrar y no me lo van a demostrar nunca porque eso es una absurdez. Tenemos una zona, una corteza también visual, tenemos una corteza asociativa y muchas cortezas que se activan para recibir los estímulos que recibimos del exterior. Y pero que la posiblemente no se activen igual ni en mí ni en otra mujer, ni se activen igual en ti o en mí. O sea, que no tengan una diferencia únicamente sexual, que es que es ridícula. Que o sea, pero aparte, artificial. Es que ya me estoy cabreando mucho, sinceramente. O sea, no la sé, luego encima. Que son fenómenos mucho más complejos de los que se quieren decir. Es decir, claro, la distinción entre lo bello antes y lo no bello es un fenómeno mucho más complejo que decir que hay una vía que se activa. Y decir que es una cuestión de aprendizaje cultural es no decir absolutamente nada. Pero aparte, nada. El problema real de la divulgación científica a día de hoy, sinceramente, y ya me da igual. O sea, si alguien puede salir en una revista diciendo esa mierda, yo puedo decir lo que a mí me salga de las narices. O sea, es la simplificación total que se hace de todo. O sea, no todo el mundo está... Las cosas no son fáciles normalmente, no tienen por qué serlo. O sea, no entender algo tan complejo como por qué nos gustan determinadas cosas a determinadas personas y a otras no, no tiene que ser algo que se simplifique hasta el punto de decir que a todo el mundo se le activa no sé qué, a las mujeres de una forma, a los hombres de otra, y ahora ya está a correr. Es que las cosas no son así. También nos decimos deterministas culturales que lo vuestro tampoco es así. Que la cuestión está en que los diálogos que se establecen entre la biología y la cultura, por simplificarlo nosotras de una manera muy simple, valga la redundancia, es un diálogo. Es un diálogo muy complejo y que reducirlo todo a ese sentido y cosificar esas relaciones pues es como mal. Pero vamos, que a día de hoy salga esto en una revista del semanal y la gente todavía, cuando te pones a analizarlo, la gente todavía te diga que no hay diferencias de sexo, que no es necesario fomentar la igualdad en el lenguaje y temas de estos, pues es que me hace, sinceramente, iba a decir que me dan ganas de reírme, pero no, lo que me dan ganas es de llorar. De llorar y no parar, porque vamos, me parece horrible, sinceramente. La cuestión está, también en cierta manera, que es que todo lo relacionado del neurocentrismo o cerebrocentrismo actual, además de, en cierta parte, cierta herencia de ese dualismo cartesiano de división entre mente y cuerpo y cierta parte de esa herencia de Antonio Damasio de no hay una división mente-cuerpo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pues que ahí como que chocan, ¿sabes? Como que muchas veces ves que hay cierta contradicción en el propio discurso que dices que estás a peras o manzanas, no lo tienes muy claro. Pero la cuestión está en que no deja de ser más que el devenir de los tiempos, es decir, como dicen la gente del colectivo Tikkun, vivimos en el liberalismo existencial. Tú te deprimes porque tú tienes un déficit de serotonina en tu cerebro. Es decir, no te puedes deprimir por algo que no seas tú mismo. Es decir, todo depende de ti. Todo es algo que está en tu psique y de forma intrapersonal. Es decir, las relaciones que tú estableces con el resto de las personas, con el resto de los objetos, con el medio, etcétera, etcétera, etcétera, no sirven para nada. O bueno, sirven pero poquillo, ¿sabes? Porque lo que realmente importa es que tú tienes un déficit de serotonina o de dopamina o es que se te activa una parte del neocórtex que te dice lo que es bello y lo que no. Pues bueno... Pues nada, si os queréis quedar con eso, pues muy bien, pero... En fin, siguiendo un poco con el tema, vamos a seguir leyendo lo que hemos subrayado después de esta gilipollez acerca de las diferencias entre... O sea, este artículo realmente es gilipollez tras gilipollez y cada una más grande. Sí. Igual esta es la más grande de todas, pero... Pero eso es, hay, o sea, no deja de ser en cierta manera una continuación de cuando se pretendía justificar el patriarcado por una cuestión biológica. Es decir, la justificación biológica del patriarcado venía dada de que el patriarcado, como había demostrado Darwin, era la forma... La mejor forma de vivir en sociedad y que podríamos vivir en sociedad no patriarcal, pero que bueno, que eso no sería lo más efectivo. Es decir, bueno, la economización de la biología, en cierta manera. Ahora voy a contar mi anécdota del miércoles. El miércoles fui a clase de inglés con una gente maravillosa, a la que sinceramente me da igual si me están escuchando, y en el libro de inglés ponía que la diferencia en el consumo de ropa, principalmente, entre mujeres y hombres, era porque en la evolución las mujeres habíamos sido recolectoras y los hombres eran cazadores. Y entonces, como las mujeres éramos recolectoras, nos gustaba ir a las tiendas y mirar y requete mirar y disfrutábamos buscando los chollos y comprando mogollón de cosas y, sin embargo, los hombres eran cazadores y entraban en una tienda y iban a por una cosa y ya estaba. Y había... chicos en su mayoría en clase, pero también una chica, y todos estaban de acuerdo con que eso era así, y que las mujeres seguíamos siendo recolectoras y los hombres seguían siendo cazadores, y ninguno le dio a eso ningún aspecto social. Todos pensaban que eran evolutivamente, la biología nos había llevado a eso. En fin, es que es biología muy básica. Coño, que le dan el instituto. Qué menos. En fin. En fin, vamos a seguir con el artículo, sí. Que si no, bueno, me voy por los cerros de Úbeda. Pues vamos a seguir con el artículo y vamos a seguir comentando lo que dicen y por qué no está bien. Siguiente metedura de pata de tremenda. Leo textualmente. Alguien de poca cultura vivirá tal vez más feliz en su simplicidad. Simplicidad, sí. Pero tendrá otros intereses y la moda será secundaria. No encontrará ni buscará esa satisfacción en ella, afirma el neurólogo Antonio Martín Arguz del Hospital Central de la Defensa Gómez Ullá y autor del libro Neuroestética. Neuroestética. Pues bien, primero que vemos en esa frase, que la moda es una cuestión de alta cultura. Es decir, aquello que nos decían, esto es el mejor de los mundos posibles, no hay diferencia entre alta y baja cultura, bueno, pues sí la hay. Y nos lo firma aquí el compañero. Pero, sin embargo, aquí se hace la picha un lío y hace una... Hay una... Un lío entre el concepto moda y el concepto bello. Es decir, primero hablan de lo bello, pero ahora están hablando de la moda. Es decir, hay una asociación entre la moda, y yo deduzco que es la moda de alta costura, y lo bello. Y por tanto, los imbéciles y las imbéciles no entienden de moda y por tanto pueden seguir viviendo felices en su ignorancia dentro de la caverna. Pero el resto de la gente que ha sido capaces de salir de la caverna, ver la luz del sol y vivir felices en el mundo de los objetos, pues son capaces de ver la belleza de la alta costura y el resto no. Pobres infelices. Pero vamos, vamos a dejarlos felices en su ignorancia, ¿verdad? En fin. Y es que... En fin. Es que es la frase vivirá tal vez más feliz en su simplicidad. Sí, claro, sí, o hay sea, baja cultura, simplicidad. Efectivamente. O sea, no es que quizá la persona que tiene baja cultura tenga también un bajo estatus social y un trabajo de mierda en el cual no pueda consumir todo lo que puede consumir un burgués sentado en su sofá. Igual no es eso, ¿sabes? Igual es... No, la cuestión está que aquí parece que lo bello, lo estético y la moda es una cuestión que pertenece a la alta cultura, y la estética de grupo, la estética individual, la moda de grupo, la moda individual es una cuestión que pertenece a todo estrato social, a todo ser humano y a toda persona por el mero hecho de pertenecer a un grupo social. Pero es que decir, aparte, o sea... No es una reducción, o sea, es una cuestión que es muy interesante de estudiar, es decir, las diferentes estéticas, las diferentes tribus urbanas, como se llama toda la vida, es una cuestión muy interesante y es una cuestión de cómo una persona se establece con su grupo y qué quiere decir esa estética. Están diciendo que la verdad sobre la belleza la tiene la alta cultura, ¿no? O sea, las tribus urbanas que pueden surgir en otros estratos sociales son simples. Efectivamente. Es lo que están diciendo. Y siguiendo con esto, antes de poner una canción, dice una cosa muy divertida que es que todo esto que están contando, que es lo que llaman el cerebro emocional, dicen que se sitúa en la amígdala y en el sistema límbico. La amígdala, antes de ser el cerebro emocional, era el cerebro del miedo y el cerebro de lo violento. Y cuando todos ocurrió la mayo 68, las revueltas de Watts en Estados Unidos, hubo un grupo de neurocientíficos que decía que la única forma que... Esto es muy... Es que lo voy a contar así un poco más amplio porque esto es muy interesante y yo creo que no lo habla contigo además. Cuando ocurren las revueltas de Watts, o sea, las revueltas negras en Estados Unidos, hay un grupo de neurocientíficos que trabaja sobre ello. Dice que como no todo el mundo que vivía en los suburbios había participado de las revueltas, eso, y como todos vivían en el mismo medio, es decir, todos vivían en un medio ambiente similar, podían decir que el medio no influía. Es decir, que el hecho de ir o no ir a la revuelta era una cuestión puramente biológica. Y que, por tanto, había que encontrar dónde estaba el origen de esta violencia, como ellos la llamaban. Y entonces descubrieron que era la amígdala cerebral. Entonces propusieron extirpar la amígdala cerebral a todas las personas que habían participado en las revueltas, porque, por tanto, como no era un problema estructural ni social, es decir, no había forma de cambiarlo mediante unas condiciones de vida diferentes, la única forma consistía en extirpar la amígdala cerebral. Esto, que parece una bestialidad, tal y como así, aparte de ser un error y de tener una visión reduccionista del ser humano... Hijo putista. Implicó que muchas de este tipo de cosas se han llevado a la práctica, no de una forma tan explícita, pero sí de más sutil, en sitios como cárceles, por ejemplo. Y pues lo que de hecho hay una frase que los psiquiatras llamaban, que era la camisa de fuerza, la de la clorpromacina, que te dejaba imbécil, te dejaba groggy total. Y eso, pues eso, la misma cebra ha pasado de ser la violencia a pasar de ser la belleza. Y dicen que la amígdala cerebral, el sistema límbico, que está conectado con la corteza frontal, que es la parte racional, pero que todo esto actúa en conjunto, ¿vale? Esto neurológicamente es así, es decir, pero vamos, o sea, tiene su importancia, pero es la que tiene y no tiene más. Es decir, no se puede reducir todo a una cuestión de vías cerebrales. Y nos dicen que los estímulos pasan antes por el sistema emocional, así que cuando vemos algo ya viene impregnado por el componente sensitivo, es decir, que nosotros lo que vemos, nuestro cerebro le da un componente sensitivo si pasa por ahí o no pasa. Pues esto es una cuestión mucho más compleja. Es decir, es como la cuestión de, o sea, el ejemplo perfecto es cuando tú pisas algo, y por ejemplo una chincheta, y el reflejo, como pasa por la médula espinal, te hace quitar el pie, pero luego el dolor tiene un componente sensitivo. Pero el componente sensitivo viene predeterminado, por ejemplo, por la experiencia previa que tú tengas respecto a ese dolor. Es decir, no todo el mundo sufre el dolor de la misma manera. Por lo tanto, no podemos simplificar que el dolor sea una cuestión de pasar por el sistema límbico o no. O no, efectivamente. Pero bueno, o sea, tiene su importancia, lógicamente. Para algo tenemos las neuronas, pero no es para lo que ellos quieren. Y entonces dicen, así que cuando vemos algo... Bueno, esto ya lo he leído. La conclusión es que por eso no te compras el coche más barato, sino el que vaya a dar más envidia a al vecino. Concluye el hombre del que hablábamos antes. Es decir, que la cuestión de la envidia... que es un la envidia, que además es un sentimiento muy, muy, muy complejo. Y ahí, por ejemplo, Castilla del Pino ha hablado mucho sobre ello. Y no es tan sencillo como el hecho de... como lo quieren plantear aquí. Y, bueno, todos los psicopatólogos han hablado de ello en algún otro momento. La cuestión está en que parece que aquí la envidia es una cuestión cerebral. Es decir, es una cuestión de recepción, de estímulo. Que además no sé por qué lo mete ahí, porque lo deja como con pinzas. Tampoco da una explicación a por qué... Vamos, no creo que dé una explicación que te pase por un componente emocional quiera decir que tú te vayas a tener que comprar el coche que más te guste a ti, sino el que más vaya a putear a tu vecino. O sea, claro. Exactamente, no sí, que además tampoco tiene mucha claro, lógica. Claro, es que no tiene sentido. Mucha lógica la frase. Si fuese algo de que la belleza tenía un componente emocional, la frase sería, bueno, o sea, tú no te compras el coche más barato, sino que te compras al final el coche que más te guste a ti. Pero no te compras el que más te guste a ti, te compras el que más envidia vaya a dar a tu vecino. Sí, pero con eso... lo cual, y eso no tiene nada que ver con la sociedad de competitividad en la que vivimos, ni con el hecho de que consumo, ni con tanto sociedad. Tengo, tanto algo, ni nada por el estilo. O sea, simplemente es algo que sumas dos y dos y sale así, o sea, dos y dos y sale la envidia. Efectivamente. Pues nada, oye... Es sistema límbico más amígdala más coche más vecino igual a envidia. Y todo eso en suma. Sistema límbico. Esa es la ecuación. Más comprar un coche más que mi vecino se muera de envidia igual orgasmo. Efectivamente. Sí, de hecho sí. La sociedad orgasmocéntrica también es muy interesante. Y falocéntrica e hipergenital y demás. Pero bueno, para otro programa. Para programas venideros. Sí, pero bueno. La cuestión es esa, que es que todo, o sea, esta frase además es una definición muy clara del resumen de todo este artículo. Es decir, que da igual el sistema en el que vivimos, sino que al fin y al cabo de lo que se trata es de que nosotros tengamos una potencialidad cerebral y que esa potencialidad es invariable. No, ¿cómo realmente... veremos más adelante? Porque ¿qué no podía faltar en un texto determinista reduccionista? El etnocentrismo. Sí, lo dejamos para la vuelta de la publicidad con música, mundos musicales. No, pero di lo que querías decir. Es que se me ha olvidado. Se me ha atravesado un moco y entonces se me ha ido, no sé lo que quería decir. Pues no. Ah, vale, sí, que realmente, o sea, lo que vienen a decir en todos estos opiniones biologicistas totales es que la culpa de todo la tenemos nosotros. O sea, ser envidioso, ser competitivo, es algo normal, que biológicamente es así. Exacto. Igual el mundo en el que vivimos y no influye para nada que las cosas cambiasen porque nosotros somos los que somos... Y no sé si malos por naturaleza o egoístas. Luego podemos hablar de lo de la disneyficación del ser humano. A la vuelta de las canciones. A la vuelta de ¿qué las te canciones, parece? Me parece bien. Pues nada, a la vuelta veis a ver lo que es la disneyficación del ser humano, la disneyficación de los animales y el etnocentrismo de aquí los amigos neurólogos. Pero antes vamos a dejar con Ghost Rider de Suicide, ¿verdad? Verdad. Pues nada, allá va. We'll be right back.

Y aquí seguimos con este genial artículo. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué vais a la tienda y os compráis la ropa que os gusta? ¿Pensáis que es porque os gusta? Pues no. No es porque os gusta. ¿Es un constructo social? Pues tampoco. Es porque tenéis que hacerlo así. Porque vuestro cerebro os lo dicta. Y en caso de que no os guste compraros ropa y ni seguir las tendencias de moda, sí, ¿será que tenéis una baja cultura y que sois unos simples? A mí me hace gracia todas las conclusiones, que es todos, ¿sabes? Aquí todos y todas y todos somos y todas iguales. Somos iguales. Sí, pero es que de hablar en mi clase de inglés es que es así, o sea, todos somos iguales. O sea, a las cosas que diferencian a chicos y chicas. Saliendo grandes frases de allí como: a las chicas les gusta maquillarse, a todas. A mí también, o sea, a todas nos gustaba maquillarnos. A las chicas les interesa únicamente ir de compras, a todas. Y a los chicos al fútbol, a todos. Las chicas son monas. Fue genial. Monas como nunca, que, como nunca tuve tantas ganas de poner de dar patadas como aquel día. Pero bueno. Vamos a proseguir. Sí. Siguiente gran comentario que sí, hay. Además ahí va la disneyficación, el concepto de disneyficación. Voy a leerlo. Cito textualmente: la moda es una tarjeta de visita, otra manera de comunicarnos, y la comunicación, al igual que la percepción de la belleza, nos distingue de los animales. Como la moda, también, con la moda también transmites un hueco en tu ecosistema. Bueno, perdón por leer tan mal. De verdad que me encuentro mal. Primer cosa que está bien, pues sí, la comunidad, o sea, todo acto es un acto con una finalidad y todo acto es un acto comunicativo, vale. Pero, dicen aquí, con la moda también transmites tu hueco en el ecosistema. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no somos pavos reales y no somos leones. Es decir, en el ecosistema no. Porque... Además, en el ecosistema que estamos solos. Es decir, solo los humanos vivimos en nuestro ecosistema. Vale, lo estamos consiguiendo poco a poco, ¿eh? O sea, ahí nos está costando, pero sí, bueno, nos vamos a cargar a todo el resto. Pero de momento, no estamos solos. Pero bueno, la disneyficación es un concepto desarrollado por mí, además, que consiste en que aquí, cuando interesa al investigador de turno o a la investigadora de turno, pues uno coge y aplica conceptos humanos a los animales para luego reexplicar ese concepto en el humano y decir: esto es así porque yo lo digo, o conceptos de animales que se aplican a los humanos. No sé si me he explicado, es una cosa bidireccional, es decir, es aplicar cualidades de uno u otro, que al fin y al cabo todos son construcciones del ser humano, porque es el ser humano el que las ha realizado. Es, por ejemplo, explicar la depresión en una rata. Efectivamente. O sería eso, justificar que la depresión se debe a una disminución de serotonina estudiando una rata. O pensar que un traje de medio tuchi son las plumas del pavo real. Efectivamente, también. Que eso, bueno, luego lo dicen genial, otra cosa que dicen estupenda y que nos viene súper bien a las mujeres, sí, luego lo digo. Que es una cosa absurda, es decir, hay una diferencia esencial entre el pavo real y entre el ser humano, que es que uno es un pavo real y otro es un ser humano, o sea, es que no me parece que hay que darle más vueltas, ¿sabes? O sea, nosotros y nosotras como seres racionales podemos tomar decisiones, es decir, no somos una máquina de reproducir genes, no buscamos nuestra supervivencia por encima de todo, es decir, tenemos un concepto maravilloso que es el de suicidio, y como bien explicó Camus y como bien hizo Guy Debord, pues uno se suicida metafísicamente cuando decide no querer vivir más, y ya está. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las plumas del pavo real y del medio tuchi? Es que para empezar no creo que ni que tengamos que explicar la diferencia, porque bueno, no son cosas comparables. Aquí también hay peces que se suicidan y yo lo entiendo. Sí. Tener un pez en una pecera así triste y mal, es normal que se quieran suicidar. Apoyo a los peces suicidas. Efectivamente. Bueno, la cuestión está en que el traje de medio tuchi, a pesar de que se pueda decir que es que es para reproducirse más, bla, bla, bla, pues bueno, existen unas diferencias, que es que yo creo que los pavos no tienen lucha de clases. Sí, hay pavos proletarios. Bueno, pero sí que se está, o sea, en los una buena pregunta, Jairo. Voy a sacar aquí mi ecología de tercero. Los pavos reales no tienen lucha de no, efectivamente, no hay clases sociales, pero sí que hay en determinados grupos de animales en los que se establecen, por así decirlo, rangos, pero siempre relacionados con el cuidado del grupo, ¿no? Entonces hay un macho o una hembra que son las que se ocupan, por ejemplo, las abejas, ¿no? Sí. Pero lo puedes entender como... Claro, pero es que son abejas. Lo puedes entender como que la reina es la que mejor vive, o puedes entender... O sea, realmente no cumplen funciones diferentes, porque a base de cumplir funciones distintas, pues... Sí, pero bueno, consiguen... es como aplicar lo del superorganismo de la hormiga a los seres humanos, ¿no? Claro. Es que uno tiene que haber un rey, entonces pues trabaja tú, no te jode, yo que el rey soy yo. Es que, claro, aparte no es así, porque no funcionamos, por ejemplo, así. Somos, por ejemplo, un, la abeja reina diferentes. Se encarga de un trabajo muy duro, que es el hecho de tener a los, no sé ahora mismo si tiene a los machos o a las, me parece que lo que ella tiene son a los machos. Sí. O sea, bueno, pero bueno, además, te quiero decir, tampoco es que viva como los reyes nuestros, que se encargan de vivir la vida y... O sea, es que ni siquiera es eso, porque partimos del hecho de que toda la etología tiene un sesgo, que es el sesgo del ser humano. Es decir, es el sesgo del ser humano el que interpreta esas acciones en el reino animal. Es decir, nadie les ha preguntado a los animales por qué son como son. Y la mayor parte de las investigaciones que hay en este terreno se han hecho siempre desde una perspectiva bastante... no sé cómo explicarlo, pues es eso, bastante humanizando cosas que no son así, o sea, viendo que la oveja reina es sí, por la llamamos reina y entonces es la claro, que o los igual leones es la más explotada es de todas. Es como decir que los leones tienen un harén, pues no, porque el harén tiene el ser humano que tiene un harén, los leones tienen una cosa que nosotros podemos llamar harén para entendernos, pero que no es un harén al estilo del ser humano. Efectivamente. Que pertenece a una cultura en un contexto sociohistórico concreto. Es decir, está muy bien estudiar cómo funcionan socialmente leones o pavos reales o abejas, pero es que... Hay que intentar dejar un poco al lado nuestra cultura. No, eso se extiende a leones, pavos reales y abejas. Y no puedes salir de esos límites, porque lo que estás... De hecho, estás estudiando ese grupo, no estás estudiando más. O sea, no puedes decir... Esto es como decir que estudias... es que incluso dentro de los mismos grupos de seres humanos no se puede, o sea, no se puede aplicar una constante y decir esto es así y quien se salga de la constante está mal. Claro. ¿Sabes? Que como veremos después en el etnocentrismo. Pero bueno. Y dicen al final que la decisión a la hora de hacer lo que hacemos respecto a nuestra estética y a nuestra moda y demás, dicen que es un conjunto de muchas variables que dan la sensación de un comportamiento voluntario y sencillo, pero que en realidad no lo es. Es decir, que estamos determinados por una especie de, pues no sé, de dictadura cerebral. No, ni siquiera, no, si te das cuenta, no es una dictadura cerebral, sino una dictadura genética, porque nuestra genética será la que haga que tengamos un cerebro con unas determinadas condiciones, ¿no? O sea, vivimos en una dictadura genética, que lo sepáis. Por tanto, se acabó ya lo de... Lo que quieren decir es que cuando un espermatocito de papá pues fecunda el óvulo de mamá, ya está predeterminado nuestro gusto por la belleza, porque nuestro comportamiento futuro, incluso sí, nos podrían echar las cartas del tarot y decirnos cómo vamos a morir, cómo vamos a vivir, quién nos va a gustar, quién no nos va a gustar. Nuestro desarrollo neuronal, que es lo que supuestamente pues nos va a llevar a hacer lo que hacemos, a ser lo que somos, pues ya está ahí puesto. Y eso, pues eso es una gilipollez. Y que da igual que nazcamos en la calle Uría que lo hagamos en Ventanielles. Y que da igual las relaciones que se vayan a establecer con respecto a todo el resto de tu vida. Pero bueno. Y también dicen que hay dos tipos de belleza. La objetiva, que gusta a todos y en todas las épocas, y la subjetiva, que depende de factores como la psicología, el sexo, la cultura o la educación. Pues me gustaría saber a mí qué coño es la belleza objetiva y cuál es la belleza subjetiva. En tanto que, ¿qué es la belleza objetiva? Imagino, o sea, objetivo, me imagino, es decir, que dos más dos son cuatro. Sí, lo que se referirán es que hay, no, bueno, no sé, que por ejemplo, que te guste o no, ¿cómo se llama la modelo esta que es andrógina? No sé, una que es familia de, bueno, yo y los nombres, nada, vamos a pasar de porque no me va a salir, luego cuando lo diga, pues ya, cuando me salga ya lo diré. Pero que es una gilipollez, que es una cuestión es Bimba Bose. Eso. Que es una cuestión etnocentrista, es decir, ¿la belleza objetiva gusta a todas y a todas en todas las épocas? Pues no, porque es que eso es suponer que es que todos y todas en todas las épocas hemos sido blancos, occidentales, europeos y con el mismo grupo social. Es decir, Goya nos gusta a nosotros porque podríamos decir que Goya es la belleza de los cuadros de Goya es objetiva, porque nosotros hemos crecido en un medio en el que la belleza de Goya se presupone. Sí. Pero, sin embargo, pues, yo qué sé, una tribu de Madagascar no tiene por qué presuponer que la visión objetiva de los cuadros de Goya sea bella. La belleza de los cuadros de Goya es por elemento de autoridad. Cuando no era una autoridad en su época, no gustó. Y no, de hecho no se hizo rico hasta... no ganó dinero con sus cuadros y se vendió su obra hasta después de muerto. Bueno, eso pasa mucho. Sí, bueno, pero o sea, te quiero decir, entonces no era tan objetiva. Claro, por eso porque, es exactamente. Porque los que los de su época no les gustó, o sea. Que le pregunten a Van Gogh. Por dos ejemplo. Y dos, cuatro, pues toma dos y dos, o sea. En fin. Pero no bueno. Sé. Así funciona esto. Sí. Y ahora el estudio este que le encanta a Virginia, que dicen, se hizo un experimento con universitarios en el que se vistieron a las mismas chicas de rojo y luego de otros colores para observar la reacción de los chicos. Concluyeron que vestidas de rojo eran sexualmente mucho más atractivas para los hombres aun siendo las mismas mujeres. Eso es un dato objetivo. Lo que habría que buscar es si tiene que ver con fines reproductivos. O sea, que no sé si me dirían la capacidad eréctil cuando la mujer se vestía de rojo o no, o si no, evaluarían los comentarios que hacían sobre ellas, ¿no? Sí. Pondrían, no sé. Esto es como los estudios estos que dicen que en momentos de crisis las mujeres se pintan más los labios de rojo. Sí. En fin. Sin embargo, es muy interesante porque parece que es que el rojo viene... O sea, antes de... O sea, el rojo tiene una cualidad intrínseca que es así y que viene dada naturalmente, que es el rojo pasión, el rojo amor y demás. Y que sí, no tiene nada que ver con la cualidad que le hayamos dado nosotros a ese mismo color. Sin embargo, luego también en el artículo, por eso es por lo que digo, que es que, madre, se debería... No sé, por lo menos, si crees en algo, si tú no puedes creer en algo y luego en el mismo artículo dices cosas que se contradicen, pues no lo entiendo. O sea, luego en el mismo artículo hablan de que el negro en nuestra cultura tiene una connotación de luto y sin embargo en otras culturas no lo tiene. Sí, en nuestra cultura, obviamente, el rojo tiene una connotación que es rojo que te cojo, ¿no? De toda la vida de Dios. Y sin embargo, en otras culturas posiblemente no lo tendrá, o sea... Y ahora que sé que cuando Virginia se va a chinar, y de hecho lo ha descubierto esta mañana, que esto estaba, de hecho está mal entendido. Dicen, desde un punto de vista evolucionista, es decir, darwinista, esto es añadido mío, la mujer trata de excitar al sexo opuesto para elegir al macho adecuado para procrear. Y esto es erróneo, ¿verdad, Virginia? Desde el punto de vista evolucionista esto no es así. De hecho es al revés. Hombre, depende de... O sea, desde un punto de vista evolucionista, darwinista, que es como se hace en la mayor parte de los estudios, porque parece que el darwinismo ya también es creencia popular y fe. Esto es así y punto. Pues desde ese punto de vista, bueno, añado, a pesar de que si es que nadie se lee a Darwin. No, y es que aparte, o sea, aparte de que nadie se lee a Darwin y que lo han llevado a los derroteros que ellos quieren, aparte de eso, hay grupos de animales, especies, que contradicen las teorías de Darwin, que se ve que no viven para reproducirse y que no, por así decirlo, que no se protegen entre los que llevan el mismo pool genético. Pool genético es eso, conjunto de genes, ¿no? Pues, por ejemplo, yo y mi hermana compartimos un pool genético que no comparto yo con Jairo, ¿no? Entonces, se supone que yo, mi fin vital es que yo transmita, bueno, en este caso yo no, porque soy mujer, sería el hombre nada más. Un inciso, que es que he visto una cosa que me ha hecho mucha gracia, que usan, dicen mujer y macho. ¿Sabes? Sí, bueno. Que desde ese punto de vista debería ser hembra y macho. Pero no, es mujer macho, y macho. Macho. Pues eso, entonces, según el darwinismo, lo que buscarían los machos sería... bueno, según Darwin, yo no sé si Darwin dijo esto, pero según la connotación que luego se le ha dado al darwinismo, son los machos los que buscan dejar sus genes y su pool genético a cuantas más gente mejor, ¿no? Entonces... De ahí se justificaría, por ejemplo, la infidelidad en el hombre, porque sin embargo la mujer lo que busca es que la progenie viva cuanto más tiempo mejor, bueno, todas estas cosas. Sin embargo, aquí se dice que es la mujer la que busca excitar al hombre, cuando, sin embargo, en muchas otras especies animales son los machos los que realizan la búsqueda de las hembras y la provocación de estas. Y no siempre se cumple así, vamos, no sé, de todas formas, esto va en contra de ir a una discoteca un sábado, ¿no? O sea, te quiero decir, venga, ¿quiénes escogen? Aparte de que volvemos a lo mismo, que no somos leones. Pregúntaselo en el Pérez de Ayala, porque el otro día justamente estuve hablando de esto con los chavales de primero bachiller y todos coincidían entre ellos, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero todos coincidían en que las que escogen son las chicas. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Obviamente, todos hemos oído... No sé, este tema es peliagudo, si es que no es una cuestión es de... Es que no me parece que sea no una cuestión en nuestra... No es eso, en no es una cuestión de que escojan o no escojan las chicas. Pueden escoger las chicas, lo que hay es que buscar la explicación de por qué escogen las chicas. Y en el caso de que escogieran las chicas, como el otro día habíamos de Bourdieu, que decía que las chicas eran más dóciles, pues hay que preguntarse, claro, por qué. Habrá que preguntarse por qué y son aquí, las chicas las aquí que... aquí la explicación es que son es así porque venimos predeterminados por, claro, nuestros genes, por nuestra biología y por nuestras neuronas. Habrá, es una que imbecilidad. Explicar, habrá que intentar explicar por qué entonces las chicas buscan excitar. Que yo no, o sea, en el caso de que sea así, y en el caso, habrá que preguntarse por qué. Pero un por qué más allá del hecho de que biológicamente en sus genes se diga que nosotras tenemos que excitar y ellos no. O sea, bueno... Déjame que lo dude, ¿no? En fin, es que es una cuestión más de justificación más de que las mujeres tienen que ser, pues eso, pues cuerpos excitantes para el hombre porque está en su naturaleza. Y no deja y de ser una, justificación justificación patriarcal más. Pero también dice una cosa muy divertida, dice, también es diferente lo que ve un hombre y lo que ve una mujer y cómo lo interpretan. Y abren una cita, dice. Cuando observan una cosa y se les pregunta si es bello o no, al hacerles pruebas con resonancia magnética funcional, se observa qué zona del cerebro se enciende y es diferente en hombres y en mujeres. Lo que no se sabe aún es en qué influye esto a la hora de la verdad, afirma la doctora Teresa Moreno. Y dice, la capacidad artística se puede entrenar, pero tiene un componente innato. Uno puede aprender a escribir, pero la habilidad de fabular bien es de unos pocos. Concepto de genio aquí, placa. Sí. Y citan, un Einstein que nace en la selva no llega a nada. Pero en el mejor de los entornos, alguien sin capacidad tampoco llegará a ningún lado, añade el doctor José María Delgado. Y yo creo que esto lo vamos a dividir en dos partes porque es una cosa muy interesante. Primero, la diferencia entre los cerebros de los hombres y las mujeres. Que ya la hemos hablado. Y luego la cuestión del etnocentrismo de Einstein, que es muy divertida. Entonces, yo aquí veo un problema principal. Es decir, cuando hablan de la diferencia entre los cerebros de hombres y mujeres, yo deduzco que en su afirmación general, las mujeres ven lo mismo y hayan nacido en el Amazonas, en la Banlieue de París o en la Castellana de Madrid. Da lo mismo, eso no importa. Sí, y para los hombres lo mismo. Y además, ese concepto de encenderse, ¿sabes? Es como que dan una llave y se encienden las bombillitas en el cerebro. Como que somos máquinas. O sea, somos un ordenador más. La cuestión está... no lo sé, porque no he visto el estudio. Entonces, y no he visto las imágenes y no puedo decir nada sobre ello, pero... Pongamos por el caso que han hecho un estudio con un número de una población que sea... que pueda determinar que eso es así y que hombres y mujeres tienen una parte del cerebro que se enciende diferente respecto a la cuestión de la belleza, las mismas preguntas. No es así. Me gustaría ver la población muestra que han usado. Se han usado mujeres de representantes de todas las culturas del mundo y hombres representantes representativos de todas las culturas del mundo, de todas las edades, de todas las condiciones sexuales. Fuera parte de todo eso. Es decir... La cuestión está en que... No, para que el estudio pudiese generalizar sí, a ese nivel... Pero no conocemos la metodología, pero es que esto tiene una cuestión fuera de la metodología que va a hacer que sea absurdo. Es decir, partimos del hecho de que eso es causa o es consecuencia. Para ellos la lógica es que es causa. Sin embargo, las mujeres, en una sociedad patriarcal, que salvo casos muy concretos, está extendidísima en una sociedad occidentalizada... Porque a lo largo de los años el pensamiento europeo se ha extendido hasta el ancho y largo de la gran mayoría del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que la parte que se enciende es causa o es consecuencia. Es causa que las mujeres y los hombres actúen así porque vienen predeterminados así. Según ellos sí, o es consecuencia de las experiencias que han tenido y de su biología y de muchas más cosas que han dialogado entre sí. Hombre, yo creo que... Fuera de la parte de la metodología, que seguramente el hecho de decir las mujeres esto y los hombres otros es una gilipollez. Porque además es una división no natural. La división entre sexos de esa manera. Así, normalmente te vas a pillar las manos porque es que no... Hablando de personas, no puedes generalizar así. Y digo personas porque no digo hombres y mujeres. Porque me parece absurdo. Pero bueno. Y luego hablan aquí de la cuestión del genio, que es muy divertida, que es cuando ya se pillan de todos los dedos los reyes del etnocentrismo y hablan de Einstein, que dicen que es que un Einstein en la selva no llega a nada. Y aquí José María Delgado, que es este señor que era neurólogo que hablábamos antes, introduce ese concepto de llegar a algo que es, yo lo voy a definir como petarlo. Sí, es decir, tienes que petarlo según la cabeza de José María Delgado. Sí, o sea, si vives en la selva, genial, contento, sin ningún tipo de problema de depresión, TDAH, ni ninguna de estas cosas que están apareciendo / inventándonos ahora. Si vives en la selva feliz y contento y tienes una vida plena, no vas a llegar a nada. Pero si, no sé, si publicas un estudio en el semanal del país, vas a llegar a ser algo en la vida. Incluso volver a incurrir en el mismo error. Es decir, porque hay que aplicar el mismo criterio en Madrid que en un pueblo del Amazonas. ¿Sabes? O sea, que es que la ciencia que vale es la nuestra, que claro. Es que nuestros conocimientos de botánica son los que valen, que claro. Es que, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. O sea, tío, coño, que es que Levi Strauss ha muerto ya, podría leerlo un poco a ver qué dice, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es lo de siempre, que es que hay que ser hombre blanco y europeo y además ser pues un grande en la ciencia occidental y demás para poder llegar a ser algo. Luego está la cuestión esta que hablan de, pues eso, de la capacidad, ¿sabes? De la potencialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya, como se han dado cuenta de que ese determinismo total de decir que es que las cosas son como son y no pueden ser cambiadas, pues ya como que se han pillado los dedos, pues bueno, ceden un poco, ¿sabes? Y te dicen que la educación, bueno, pues puede influir, pero a ver, que si no eres, no eres, ¿sabes? Te quiero decir, si no tienes la capacidad para ser un genio, no, olvídate, porque no lo vas a ser. Porque la capacidad para tocar el violín o cambiar el mundo de la física tiene que estar ahí. Es una potencialidad, tiene que estar en un cromosoma y tú tienes que desarrollar ese cromosoma. Efectivamente. Pues bueno, vamos a dudar un poco de todo esto, ¿no? En fin, pues nada. Hombre, esto es un poco como están consiguiendo que sea así en base a hacer a la gente sentirse así. Claro, la culpa de esto la tiene Richard Dawkins. No deja de ser eso, que están consiguiendo lo que, o sea, demostrar lo que ellos piensan en base a que se toman las cosas y entienden de las cosas lo que a ellos les conviene y en el momento en que algo no les conviene, lo tiran. Y aparte, como tienen el poder, esto es como en todo en la vida, ¿no? Como ellos tienen el poder, pues hacen que las cosas les convengan a ellos y hacen a la gente sentirse de una forma determinada. Sí, la cuestión es que... Y entonces... Pues, es cierta, o sea, esto viene de gente como Richard Dawkins, que es un imbécil, como ya dije yo aquí el otro día, de toda la nueva derecha de los 80, como explicamos el día de Trump, y es una cuestión que justifica, por ejemplo, la división de los alumnos y las alumnas en aulas diferentes en cuanto a su potencialidad, porque se deduce que el medio es un concepto estático, es decir, el medio es esto, no es otra cosa. Y si aquí no os desarrolláis todos igual, es que tenéis diferencias en las potencialidades, con lo cual sí. Vamos a exprimir vuestras potenciales a unos y vosotros pues ya os tiramos a la puta basura. Y nos matamos porque está mal visto. No es cuestión de que ese medio o que ese chaval o chavala, vamos, no se esté desarrollando en su plenitud, sino que no es capaz. O sea, es algo interno, no es algo externo. No tiene nada que ver con el medio, con las personas que le influyen, con nada. Los estudiantes se... tienen una capacidad determinada que la muestran ya en el minuto uno y entonces pues tú ya en el preescolar les pones una etiqueta y le dices este es hiperactivo o hiperactiva. Esta, yo qué sé, pues va a ser artista y este pues va a hacer no sé qué. Y ya está, ¿no? Les pones esa etiqueta y para los restos. Que me hace mucha gracia que esto lo haya cogido la derecha porque esto es sovietismo puro y duro. Así se trabajaba sí, en la claro, URSS. Es verdad. Pero la cuestión es esa, que es una reducción de la complejidad de las relaciones dialécticas que se establecen por parte de la biología y por parte del medio, que es que son complejísimas, es decir, ni el medio es estático, ni el medio es una clase, ni el medio es mucho más, es algo mucho más amplio y que, bueno, podemos estudiar cosas muy concretas, pero es que solo podemos sacar conclusiones de esas cosas muy concretas claro, que estudiemos. O sea, no podemos deducir... a un aula concreta de un instituto concreto, solo puedo... sacar conclusiones para ese aula concreto y esa clase en concreto sí, en ese instituto y ese contexto y sin ese embargo momento. Y aún así habrá con muchos de ese en los que las conclusiones sean generales pero no puedan ser para todos igual. O sea, yo no podré decir, yo qué sé, si estudio la motivación en una clase concreta y me sale que no están motivados, no podré decir y afirmar que nadie está motivado. Podré decir que en general no están motivados, pero igual hay uno que sí que lo está. En fin. Pues nada, pues vamos a poner un tema antes de seguir, que es I Know de The La Soul. Así que allá va. Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. It's the daisy age, and you're about to walk top stage, so wipe your lottos on the mat. Hip-hop love, this is, and don't mind when I quiz your evolvements before the sun. But clear your court, cause this a one-man sport, and who's better for this than plug one? Plug don't one. Have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same, wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm passing the noose, but because... I love you. I cut this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Pluck Two, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, 'cause it takes two, not three, to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I know I love you. Now it's time to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of souls. Like at the cut of a rim, taking his feel to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward marching to say when transistors will play, coming to bed is the move. Dolby sound will be thin top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing, and in full swing. Full swing. I show this in gifts, words or letters, but even without those three, I know you'd be close to me, 'cause I know I love you better. It's I again, and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top 10. Then we could meet Mr. Stucky and Pops, Brother Lucky will preach, let the wedding begin. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G-clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly gee, true goy is ready for what you possess. We could live in my plug to home, and on Mars where we could be all alone, and we make a song for two, picture perfect things, and I sing of how I know I love you better. ¿Reacciones? Pues por el momento más bien me hace gracia. Porque mire, yo creo que esto pertenece al campo de la psiquiatría. Unos inadaptados y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe. Sin más, sin un plan. Por la fuerza. Sin arrastrar realmente a las masas. Contra la voz de los sindicatos. ¿A qué conclusión espera que llegue? Bueno, pues nos encanta. Hay alguien que nos está amenizando nuestra sesión de radio con canción desde fuera. Sí. Pero vamos, ¿a qué conclusión espera que llegue? Pues es el momento de las conclusiones y Virginia y yo vamos a concluir este programa de hoy enfadaos. Sí, yo no sé si es el catarro o qué, pero estoy muy enfadada. Sí, de hecho la cuestión está en que pues hemos estado muy ajetreadas esta semana y lo hemos leído una vez. Pero sí. Es que ahora leyendo otra vez cada vez nos parece peor. Sí, o sea, de una cuestión de... deduzco que acabaré intentando escribir sobre ello en el sentido de citar y de contradecir lo que están diciendo, porque hay cosas que son bastante graves. Y que, como bien decía Virginia, me deja que lo explica ella, pues que salga en El País es el mal. Sí, porque es lo que intentaba decir antes, de que no es necesario... Ya sé que Jairo dice, es que no es importante la metodología que hayan usado. Sí, es muy importante. Es importante, pero bueno, muy aún así sus conclusiones se ve a todas luces que son mentira. Ya, pero es que, o sea, cuando algo que se ve a todas luces que es mentira tiene la capacidad de salir publicado en un medio como El País y un suplemento de estos y se pueden decir cosas como... Y sentenciar cosas como que las mujeres... Las mujeres... buscan atraer sexualmente a los hombres, todas las mujeres buscan atraer sexualmente a los hombres porque su propósito en esta vida es encontrar un buen marido, pues sinceramente es que me dan ganas de es que me hierve la sangre. Porque que esto salga en un medio de comunicación masivo es predecible y normal, porque vivimos en un mundo de puta mierda, pero no hace más que confirmarme el hecho de que todo es justificable para llevarlo a su terreno y que pueden usar un método que obviamente desconozco, pero viendo las conclusiones a las que han llegado es completamente absurdo. Si es que además no es nada nuevo, o sea, la diferencia de cerebros entre hombres y mujeres se lleva estudiando 50 años con erótico resultado, como dirían los Simpsons, vamos, que es una gilipollez y que no han llegado nunca a nada. Y es que es una, es que es absurdo. Pero lo venden, el tema es ese, que no llegan a nada, pero sí, lo venden como si fuese todo. Claro, entonces, pero bueno, cuando tú lo vendes en el País Semanal, empatando, hay mogollón de gente que con esto de la ciencia, pues lee esto y va a pensar que es la verdad y no se va a poder a darle dos vueltas, y lo único que haces es crear una cadena en el que esto se va pasando y cada vez es más difícil cambiarlo, y es muy triste. Ya está. Yo es que esto lo veo un poco como es que la charla de Guillermo de Rendueles, que dio en La Madreña, también nos trajo un semanal del País y nos leyó en una especie de consultorio de psicología que tiene. La conclusión que la que llegaban era que el capitalismo, el comunismo, no es ni bueno ni malo. No es una todo era relativo. Es todo relativo, es decir, es una decisión personal para realizarte como persona. No tiene nada que ver con unas condiciones de vida, con unas condiciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ni siquiera hilaba tan fino, simplemente decía que bueno, que sí, que tenían sus cosas, que el capitalismo tenía sus cosas todo, malas, sí, que todo tiene sus y cosas, que también el comunismo, y que bueno, que sí, que pero que también tenía sus cosas buenas, y que entonces pues había un poco como que justificarle, ¿no? Que la cuestión está en que no era una decisión, la cuestión es que no es una cuestión, para ellos no era una cuestión estructural, es una cuestión personal, es una decisión personal de que le gusta a uno, que le deja gustar, ¿sabes? Lo mismo que puede decir, a mí me gusta el hip hop, pues a mí me gusta el garaje, pues bueno, yo soy comunista, pues yo soy capitalista, ¿sabes? O sea, para ellos estaba todo al mismo nivel. Y me recuerda un poco a eso que comenta Žižek del padre posmoderno, que es que, bueno, a ver, o sea, él da un ejemplo que es el ejemplo de ir a ver a tu abuela, entonces dice que el padre moderno, vas a ir a ver a tu abuela y vas porque lo digo yo. Y el padre posmoderno es, a ver, bueno, puedes no ir a ver a tu abuela, pero a ver, tú ya sabes que ya te quiere, joder, y que está muy mala, y que si no vas, y no sé qué, es decir, a mí esto me recuerda, pues eso, al ser relativismo total posmoderno, que lo que realmente esconde es algo, o sea, es un imperativo mucho más fuerte, que es que te estamos liando. Te estamos liando porque, como bien dice aquí, nos vamos dando cuenta de que somos felices y nos deprimimos por nuestro cerebro. Nos enamoramos por nuestro cerebro. Y la mente es producto del cerebro. Por eso hay que saber qué me hace ser humano. El diseño del circuito que me hace ser distinto. Es decir, esa reducción de toda la cuestión humana a un circuitaje neuronal implica que ese circuitaje neuronal se puede entender, se puede modificar al gusto de cada uno. Eso es una gilipollez. Además, es decir, si tú metes mano en el cerebro, lo único que estás es jodiéndote la vida. Cuando a ti te dan un antagonista dopaminérgico para la esquizofrenia, lo que te están haciendo es apagarte, siguiendo su terminología, el cerebro. ¿Sabes? No te están haciendo las horas de esquizofrenia, sí, porque no existe balas mágicas. Es decir, estás intentando matar moscas con tanques, con tanquetas. Y aparte está diciendo, es el habla de que es el circuito que me hace ser distinto, cuando lleva todo el rato hablando de generalidades y de que todos somos iguales. Básicamente está reduciendo la conducta humana a que una, sí, dicotomía, hombres y mujeres. Todas las mujeres actuamos igual, todos los hombres actúan igual. Y luego, sin embargo, dice que nos hacen ser diferentes. Sí. ¿Diferentes en qué? Si es dos y dos, es dos y dos. Y claro, todo lo que sea dos y dos son cinco, es patológico. Claro. La cuestión está en que esto del cerebro, pues, como ya he dicho, no es nada nuevo. Y, de paso, os recomiendo un libro maravilloso que se llama No están los genes, en el que ya lo hemos recomendado aquí la semana pasada, pero esta vez os recomiendo encarecidamente porque evalúan la evolución de la ciencia históricamente desde el punto de vista del materialismo dialéctico y luego pues se pasan a cuestiones históricas en las que han influido muchísimo el determinismo y el reduccionismo genético, y habla pues por ejemplo del coeficiente intelectual, de la esquizofrenia, del patriarcado, del racismo, y es un libro absolutamente imprescindible que está escrito en el 84 y es muy jodido ver que no ha perdido ni un ápice de actualidad y que las cosas no han cambiado lo más mínimo desde el año 83. Desde el año 84. Es decir, seguimos estando en lo mismo por mucho que nos hayan dado pátinas de progresismo científico. Y lo único que ha consistido es en hacerse todo mucho más útil. Y, mediante la divulgación, simplificarlo todo a un nivel total para no ver las conclusiones reales de los estudios científicos. Es decir, no vamos a decir que todo el mundo imbécil, porque queda muy mal. Eso lo ponemos en nuestras revistillas. Pero ya en El País, pues nos lo simplifican así, nos lo adornan, nos lo perfuman y ya, pues tenemos un pastel de mierda, pero rodeado de nata. Que queda como mejor, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Y nada, vamos a cerrar leyendo la última frase. Sí, la conclusión. Que dice... Porque la belleza no será necesaria para vivir, pero una vez que se descubre, no se puede estar sin ella. ¿Y qué es la belleza? Belleza eres tú, Ashley Dixon. When I was a bachelor, she agrees to go with me when I take her home. She asked me just to let her stay because she feels at home. She gave me 6 days happiness and a 7 day a broken heart. When I rode back home from work, I heard a romping in my room. It was romping in my room. Ramping in my room. All I can say I heard was ramping in my room. Then I kicked down a door and I went inside to see what's going on. It was a friend of mine, to my surprise, smashing up my home. When I spoke to him, he laughed at me. Imagine how I feel. A thing that hurts me more than I was the ramping in my room. She gave me 6 days happiness and a 7 day a broken heart. When I rode back home from work, I heard a ramping in my room. Happiness and a 7 day a broken heart. When I rode back home from work, I heard a ramping in my room. It was ramping in my room. Ramping in my room. All I can say I heard was ramping in my room. We call it ramping in my room. We call it. ¿Qué es el mundo? Supe pitagórico. ¿Qué soy yo? Supe pitagórico. La bomba atómica. Supe pitagórico. La onda sónica, la lógica, lo cómico, lo mágico producto. Un resultado pitagórico. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y el fin de semana que viene nos ausentaremos. Sí, porque estaremos en Santander. Efectivamente. Así que no podremos hacer el programa. Pero bueno, esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Y que a partir de aquí, aunque nos hayamos explicado muy mal, que puede ser porque somos así, pues que tengáis interés en todo esto, en que parece que toda la ciencia, todas las relaciones de la ciencia como institución social, está muy alejada de nuestras vidas. Pues pero como no es así. Nos van minando poquito a poquito en todos los frentes de la vida cotidiana. Así que nada, pues... Nos despedimos. Bueno, decir que el jueves vamos a hacer huelga y que la huelga no es solo huelga de trabajo, sino que es huelga de consumo y huelga de producción. Y que va a doler más la huelga de consumo si se llega a hacer sí. Que la huelga de... Sí. La, y que ir a la huelga no es pedir el día, sí. Por favor. Ir a la huelga no es pedir al día, ir a la huelga no es que te quiten las asignaturas de ese día y las recuperes otro, eso no es ir a la huelga. Efectivamente. Y nada, un abrazo para todas las precarias que están invisibilizadas y que el jueves hagan huelga o no huelga parece que no vayan a servir, pero si van a servir, desde aquí las abrazamos. Eso. Así que nada, un abrazo. Un abrazo. ¿Qué es el mundo? Super pitagórico. Leonard, simetría, no.